Resumen y recomendación del libro Pensar rápido, pensar despacio por Daniel Kahneman, segunda parte. Idea número 5. Heurística de la disponibilidad. Imagina por un momento que deseas adquirir un coche y los factores que consideras más importantes a la hora de la compra son la seguridad y la confiabilidad que te provea el fabricante. Estás indeciso entre dos marcas de automóviles, por lo cual decides adquirir una guía de reportes de consumidores. Dicho reporte dice que el fabricante A tiene índices más altos de satisfacción en esos dos aspectos comparados con el fabricante B, lo cual te hace inclinar por adquirir un carro del fabricante A. Sin embargo, días antes de comprar el automóvil, tienes una conversación con un amigo, a quien le cuentas que comprarás un coche marca A, pero tu amigo te responde, no lo hagas. Si vas a comprar un carro, trata de que sea otro modelo, otra marca. Tengo un amigo que compró hace poco un coche de esa marca y solo ha tenido malas experiencias. En este punto, tener esa conversación con tu amigo te hace sentir de alguna manera afortunado, pues te ha prevenido de cometer un error terrible, pero probablemente no eres tan afortunado como piensas. Veamos por qué. Los reportes de consumidores hacen sus estudios de confiabilidad de marcas recolectando miles y miles de experiencias que han tenido los compradores al adquirir los productos. Por eso cuando un reporte de consumidor nos dice que un coche es confiable, está basando sus conclusiones en experiencias de una gran cantidad de personas. ¿Significa esto que el 100% de los compradores van a tener una experiencia positiva con un coche cuya marca tiene una calificación favorable en dichos reportes? No. Habrán algunas excepciones, pero en términos generales, la probabilidad de que tengas una experiencia favorable con aquellos productos con una buena reputación será muy alta. Ahora, volviendo al caso de la compra de tu carro, ¿le darías más valor a una calificación de miles de personas o al caso descrito por tu amigo? Lógicamente, el caso que te han descrito no debería tener mucha relevancia en tu decisión. Sin embargo, muchas personas dan un mayor valor a este tipo de historias, que incluso pueden ignorar completamente la recomendación brindada por los reportes de consumidores y tomar una decisión diferente basada en casos aislados. Esta tendencia a dar mayor valor a cierto tipo de información en comparación con otra es denominada heurística de la disponibilidad. Aquella información que encuentras de primera mano, como en este caso la historia de tu amigo, parece más convincente y se puede llegar a asumir que si tienes un caso conocido, deben existir muchos más. Este tipo de conclusiones tiene también serias implicaciones en otros aspectos. Por ejemplo, en un experimento se demostró que para muchas personas una muerte a causa de un accidente es tan probable como morir a causa de una enfermedad, cuando estadísticamente por cada muerte accidental se producen 18 por enfermedades. Esto tiene una explicación en los medios de comunicación a los cuales nos encontramos expuestos, donde todos los días nos muestran las noticias que capturan más la atención de los espectadores, como muertes, atentados o accidentes, lo que hace que en nuestra mente tengamos esa información más presente y disponible, por lo cual podemos concluir erróneamente que estos eventos ocurren con mucha más frecuencia y podemos percibir nuestro entorno más inseguro de lo que realmente es. Idea número 6. Heurística de la representatividad. Si en este momento nombramos la ciudad de Nueva York, una de las cosas con las que más representamos esta ciudad es con la Estatua de la Libertad. Londres, con la gran campana del reloj llamada Big Ben. París, con la Torre Eiffel. Así como al nombrar estos lugares se nos vienen a la mente elementos representativos, también nos sucede con la personalidad o apariencia de alguien. Por ejemplo, ver a alguien vestido de manera elegante nos hace pensar de que se trata de alguien que ocupa un cargo muy importante. Para entenderlo un poco mejor, considera lo siguiente. Te muestran una persona y te dicen que puede tener las siguientes profesiones. Puede ser médico, funcionario de banco o deportista. También te dicen que en su lugar de residencia, estudios demográficos han demostrado que por cada deportista que hay, existen 3 médicos y 6 funcionarios de banco. Y tu tarea es estimar la probabilidad de cada una de las profesiones. La persona en cuestión es alguien muy alto y de cuerpo atlético. ¿Cuál es la profesión más probable para esta persona? ¿Deportista? Las personas que al ver este problema afirman que la opción deportista debería tener mayor porcentaje están usando la representatividad por encima de la lógica, ya que de acuerdo al planteamiento del problema, una estimación más acertada es darle un mayor porcentaje a la opción funcionario de banco, porque estadísticamente existen más funcionarios de banco que deportistas. Y el hecho de que esta persona sea alta y atlética no significa que necesariamente tenga que ser deportista. Como vemos, muchas veces caemos en el error de valorar más ciertas características personales que algunos datos estadísticos concretos. Pero no solo sucede en la estadística, también relacionamos en nuestro diario vivir a las personas de acuerdo a sus características, y está muy relacionado con el efecto halo del cual habíamos hablado en un anterior video. Un alto ejecutivo se puede ver representado por personas atractivas, con porte y elegancia, por lo que un candidato con estas características puede generar algunos juicios positivos de manera inconsciente en sus entrevistadores. Un caso muy famoso que ilustra cómo la representatividad puede influenciar las decisiones de manera negativa es el famoso error de Warren Harding, descrito por Malcolm Gladwell en su libro Inteligencia Intuitiva. Harding, al ser un hombre cuyos rasgos y porte físico lo hacían lucir como un perfecto candidato para la presidencia, terminaría ganando las elecciones, a pesar de que sus capacidades para asumir un cargo de tal responsabilidad no eran las más adecuadas. Como podemos ver, la representatividad en ocasiones nos conduce a errores provocados por nuestros juicios rápidos, generados por nuestro sistema 1. Para ampliar un poco más este tema, puedes encontrar en el libro el caso de dos personajes ficticios, llamados Linda y Tom W., donde puedes apreciar con más detalle cómo opera la representatividad. Idea número 7. Sesgo retrospectivo. Cuando un evento ya ha ocurrido, por lo general algunas personas afirman que ya sabían que eso ocurriría. Si un ejecutivo de alto nivel de una compañía hace una inversión muy riesgosa, pero para sorpresa de todos el resultado es muy positivo, ese ejecutivo seguro afirmará que de antemano sabía qué era lo que iba a ocurrir. Y por lo general las demás personas caerán en el efecto halo de considerar a este empresario como un ejecutivo visionario, flexible y comprometido, solo gracias a un éxito que perfectamente pudo haber sido un total fracaso. Dejarnos influenciar por el resultado final nos hace ver obvias las cosas que en su momento eran difusas. Podemos condenar a aquel técnico quien en la mitad de un partido de fútbol hizo ese terrible cambio que provocó la derrota. Sin embargo, si el resultado es una victoria, la evaluación de la prensa, periodistas e hinchas es completamente diferente. La invitación aquí es a no juzgar basado solo en los resultados, ya que es muy fácil calificar bien o mal a aquella persona, luego de que todo ya ha ocurrido. Esas acciones tomadas por esa persona, que ahora parecen errores infantiles o aciertos obvios, fueron en su momento incertidumbre, y seguramente la persona que está juzgando hubiese cometido exactamente los mismos errores. De esta manera, concluyo la segunda parte con algunas de las mejores ideas de este libro. Por el momento, me gustaría que dejes en los comentarios qué resumen quisieras ver animado próximamente en mi canal. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal para ver más resúmenes animados. Muchas gracias y hasta pronto.